Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que ponga mucha atención en esto. Esta escritura nos habla de algo que es bien, bien, bien importante. Y es que debemos guardarnos, ¿cómo? De manera irreprensible para la venida del Señor en todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, debemos estar libres de toda contaminación, libres de todo pecado, libres de todo aquello que pudiera contaminar nuestra vida. Debemos ser libres de toda contaminación, por ejemplo, en nuestro espíritu, como pudieran ser las falsas doctrinas, como pudiera ser el pecado en cualquiera de sus formas, como pudiera ser el ocultismo, por ejemplo. Mi espíritu debe ser guardado de manera irreprensible delante del Señor. A veces hemos creído que porque es espíritu no se puede contaminar, pero estamos equivocados. Cuando la palabra dice que debo guardarme irreprensible en todo mi ser, quiere decir que esa parte de mi ser, mi espíritu, puede estar contaminado o puede ser contaminado, y esto es a través de esas falsas doctrinas del pecado o el ocultismo que pudiera venir a mi vida. Pero también me dice que debemos guardarnos libres de todo aquello que pudiera contaminar nuestra alma, como por ejemplo los resentimientos y los rencores, la falta de perdón, las malas conversaciones. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, corrompe tu alma, las filosofías y las ideas que forman parte de este mundo. Pero por último y no menos importante, nos pide que conservemos nuestro cuerpo también irreprensible, alejado de todo pecado. Eso es lo que quiere decir, alejado de todo pecado, como es la fornicación o el adulterio, que son pecados que cometemos con el cuerpo, pero que definitivamente trae consecuencias sobre el mismo. O la gula, que son pecados que cometemos con el cuerpo. Pero si algo llamó mi atención, hermano, es que el Señor nos pida que cuidemos, así como cuidamos nuestro espíritu y nuestra alma, también el cuerpo. ¿Por qué? Porque generalmente eso no se nos enseña, hermanos. Ya que generalmente centramos nuestra atención en el alma, centramos nuestra atención en el espíritu, y poco es lo que escuchamos acerca del cuerpo. Es más, existen muchas doctrinas en las que se enseña que el cuerpo es malo y que nada de lo que se haga con él será tomado en cuenta. Pero el Señor, a través de su palabra, nos enseña algo que es totalmente distinto, algo que es totalmente diferente. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Ok, dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, este pasaje lo que me está enseñando es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente lo hizo por nuestro espíritu, sino también por nuestro cuerpo, pues Él fue comprado con la sangre de Jesucristo. A Dios no solamente le interesaba que nuestros espíritus le pertenecieran, sino que la redención sobre nosotros, hermanos, fue completa. Es decir, Cristo también vino a redimir nuestros cuerpos. Y por eso se nos pide que glorifiquemos a Dios con ellos y a través de ellos. Mire, esa es una de las razones por las que hasta el día de hoy el Señor sigue extendiendo su mano de poder para sanarnos. Nunca se ha preguntado por qué Dios sigue sanando hasta el día de hoy. Si a Dios solamente le interesara mi espíritu, no habría sanidad sobre mi cuerpo, porque con sanar mi espíritu sería más que suficiente y la obra de Dios estaría completada. Sin embargo, hay sanidad en mi cuerpo porque la obra de Cristo no solamente alcanza mi espíritu y mi alma, sino Cristo murió también por mi cuerpo. Y precisamente por eso el día de hoy, esa redención se hace claramente visible a través de la sanidad. Y quizás una de las preguntas que deberíamos respondernos el día de hoy es, ¿por qué es tan importante para Dios mi cuerpo? ¿Por qué lo es? Porque si Cristo murió por él, definitivamente que para Dios debe ser importante. Sin importar lo que otros opinen o lo que otras religiones y filosofías enseñen. Y yo encontré cuando menos tres razones. Cuando menos tres razones. Y la primera de ellas es porque mi cuerpo es morada de Dios. En segundo lugar, porque mi cuerpo es el que recibe la unción de Dios. Y en tercer lugar, porque mi cuerpo es el medio a través del cual testifico. Se las voy a explicar porque todos dicen, pero se las voy a explicar, ¿ok? Vaya conmigo con su Biblia, por favor, 1 Corintios 6, 19. Está atrasito de lo último que leímos. 6, 19, el versículo anterior. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué me está diciendo esta palabra? Esta palabra me está diciendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Clarito ahí. Es templo del Espíritu de Dios. Es decir, cuando tú y yo recibimos, cuando tú y yo tuvimos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu de Dios en el cuerpo. No lo recibimos en nuestras mentes, no lo recibimos en el corazón propiamente como un músculo que es, sino lo recibimos en nuestro cuerpo. Y así es como cada uno de nosotros, a partir de ese momento, nos convertimos en morada de Dios, en templo del Señor. Y es que, como ya sabemos, hermanos, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Yo me acuerdo que antiguamente, en la antigua religión que muchos de nosotros practicábamos, cuando íbamos a la iglesia, decíamos, vamos a ver a Dios, porque vamos a la casa de Dios, pensando que Dios moraba en esas cuatro paredes. Sin embargo, la Biblia a mí me dice que Dios no mora en cuatro paredes. Dios no eligió como morada un lugar físico, sino que la morada de Dios ahora somos tú y yo, y Él eligió mi vida y Él eligió mi cuerpo para venir a morar. Algo que ya estudiamos también es que Dios no mora en imágenes. ¿Sí? No importa si son esculpidas, si son talladas, si son pinturas, Dios no mora en imágenes, sino Dios tomó la decisión de morar en nuestros cuerpos. Y precisamente por eso nuestros cuerpos son tan importantes. En primer lugar, para Dios. Yo no sé qué tan importante sea tu casa para ti, pero yo considero que es importante porque es el lugar donde tú habitas. Y de la misma manera le sucede a Dios. Mi cuerpo es importante para Dios en primer lugar porque es el lugar donde Él habita. En primer lugar. En segundo lugar, vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Casi al final de nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Ahora, pongo mucha atención en este punto 2. Porque normalmente esto no se nos enseña, hermanos. Y fíjese muy bien cómo dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las A ver, lo que este pasaje nos está diciendo es que cada uno de nosotros ya hemos sido ungidos por el Señor. ¿Verdad? Dice, vosotros ya tenéis, es decir, tiempo pasado, es algo que tú ya tienes. Es algo que ya ha venido a tu vida. ¿Qué es lo que tú ya tienes? La unción del Santo. Es decir, tú y yo tenemos la unción de Cristo. Pero la pregunta más interesante a contestar el día de hoy es, ¿dónde? ¿Dónde está la unción de Cristo en tu vida? ¿Dónde? Porque habrá quien diga, no, es que Dios solamente unge nuestras mentes. Habrá quien piense que Dios solamente unge mi espíritu. Pero realmente, ¿dónde la tenemos? ¿Dónde reside? Ahora, para contestar esta pregunta, tendremos que ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es ahí donde mayormente nosotros miramos a Dios ungiendo a sus escogidos. ¿Ok? Acompáñeme, por favor, por ejemplo, al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 5, que es donde encontramos la primera persona que fue ungida por el Señor. La primera persona ungida por el Señor. Ya había existido cosas ungidas. Yo no sé si usted se recuerda cómo es que, por ejemplo, se ungían piedras, hitos, para señalar que Dios había hecho algo importante en ese lugar. ¿Verdad? ¿Ok? Pero aquí en Éxodo 29:5 nosotros nos encontramos con la unción que viene sobre el sacerdote, Aarón. Se acababa de levantar el tabernáculo, se acababa de ungir el tabernáculo, y ahora venía la unción de aquellos que iban a ministrar en el tabernáculo. Ahora ponga mucha atención, versículo 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Qué era lo que Moisés ungía con el aceite? El cuerpo. El cuerpo. ¿Por qué? Porque derramaba el aceite sobre la cabeza, pero no es como hoy en día practicamos, por ejemplo, nosotros en nuestro cristianismo, el ungir a la gente. La palabra de Dios nos dice que alguno está entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué van a hacer esos ancianos? Le van a ungir con aceite, ¿verdad? Y hasta ahí voy a llegar, porque lo que me interesa es cómo ungimos a los enfermos hoy en día. Generalmente vamos, llegamos allá, traemos nuestro aceite, que no es ningún aceite en especial, porque hay quien dice, la fórmula está aquí en la Biblia y tiene que ser con mirra. Y bueno, habrá quien lo haga de esa manera. Nosotros hemos entendido y sabemos por el Espíritu que el aceite no tiene poder alguno. No hay poder alguno en el aceite, ¿sí? Sin embargo, lo hacemos en obediencia y en fe a la palabra. Así que algunos llevan aceite de oliva, otros llevarán aceite menen para niños. En fin, eso dependerá de cada uno. Y llevamos un pequeño algodón. O ponemos ese aceite directamente en nuestra mano, en nuestro dedo, y oramos por la persona, le imponemos las manos y untamos aceite sobre la persona. Y decimos, ya se le ungió. Cuando una persona recibe, antes de morir, la extrema unción en el hospital, que es una costumbre, obviamente, que nosotros no practicamos, también hacen lo mismo, con un algodón le ponen en las sienes, lo ungen, dicen. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia y miramos que Aarón es ungido, la primera imagen, la primera idea que viene a nuestras mentes es esa. Moisés tomó un poquito de aceite y lo puso así sobre su cabeza con cuidadito para no manchar. Y no. Lo que realmente hacían era tomaban la redoba de aceite, es decir, el lugar, el cántaro con el aceite, y lo que hacían era derramarlo por completo sobre la cabeza de la persona, De tal manera que el aceite le corría por la cabeza, le bajaba por la barba y luego todo su cuerpo era bañado por este aceite. Eso era ungir. Ungir en el Antiguo Testamento. Así que cuando Moisés unge a Aarón, unge no solamente su cabeza, sino realmente esa unción abarca todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Y de esa manera fue ungido Aarón, y de esa manera fueron ungidos los hijos de Aarón, y fueron consagrados al ministerio, y el Espíritu de Dios estuvo con ellos. Pero debemos hacer notar que el aceite fue derramado sobre ellos, sobre sus cuerpos. Y de esta manera la unción permanecía con ellos. Ahora, quiero decirle algo. No solamente se ungía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sino que también se ungía a los reyes. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 10. Vaya conmigo, por favor, Primera de Samuel, capítulo 10. Verso 1. Aquí es donde nosotros nos encontramos con el pasaje en el que el profeta Samuel unge como primer rey de Israel a Saúl. ¿Ok? Y dice la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Quién ungió? ¿A través de quién? De Samuel. ¿Y cómo lo hizo? Derramando sobre el cuerpo de Saúl el aceite. Ok, derramó el aceite de la unción sobre el cuerpo de Saúl y de la misma manera lo hizo con David, ¿se acuerda? Mire, debemos recordar que cuando fue a casa de Isaí, padre de David, hizo pasar delante de él a todos sus hijos y por último pasó David y cuando lo vio, recibió la instrucción de parte de Dios de ungirlo por rey sobre Israel. Y de la misma manera que con Saúl y con Aarón, su cuerpo, hablando de David, fue ungido, ok. Pero mire, a pesar de mirar estos pasajes, nos podríamos encontrar con el problema de cómo saber que esa unción permanece en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo yo podría saber que esa unción, esa presencia, esa capacitación sobrenatural permanece en la persona? Que no es solamente por ese instante en que fue ungido. Porque mire, el que se recibe en el cuerpo, pues ya nos quedó claro, ¿verdad? Es obvio. Pero ¿cómo saber que ahí es donde la unción permanece? Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Ponga mucha atención a lo que usted va a leer, porque definitivamente aquí tenemos un acto sobrenatural que solamente apela a la soberanía de Dios. Pero ponga atención. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20, dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Ahora, este es un acto de total soberanía de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Sobrenatural y soberano de Dios. Pero nos va a ayudar a entender el tema que estamos tratando. Se nos dice que el profeta Eliseo murió Y quiero decirle que Eliseo fue uno de los hombres más ungidos que podemos encontrar en la Biblia. La misma palabra nos dice que pidió y recibió el doble de la unción que había reposado sobre el profeta Elías. Pero por muy ungido que fuera, se murió. O sea, los ungidos se mueren, ¿verdad? Qué curioso. Qué curioso, porque hoy en día hay super ungidos que dicen que no pueden ni enfermarse, entonces pues menos pueden morirse. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia, yo me encuentro que un super ungido de Dios, como fue Eliseo, murió. Y lo sepultaron. Después vinieron unos moabitas y traían a un hombre muerto también para ser sepultado. Pero al encontrarse en riesgo, lo que hicieron es violar el sepulcro de Eliseo. Ahora, quiero que ponga atención, porque a lo mejor no entendemos muy bien cómo que violar el sepulcro de Eliseo. Porque nosotros tenemos la imagen, tenemos la idea de que los sepulcros son, o eran más bien, como los que nosotros utilizamos en nuestros panteones. Cuando usted va al panteón, usted se encuentra con lápidas, una seguida de la otra, y a veces están perfectamente alineadas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hacemos es cavamos un agujero en la tierra, y por eso decimos que el día que entreguen, que entierren a nuestra suegra, pues 3 metros bajo tierra, boca abajo, para que si se quiere salir se vaya más abajo, y todas esas cosas que nosotros normalmente hablamos, ¿no?, con respecto a las suegras. Pero yo quiero decirle que no era así en aquella época. En aquella época los sepulcros eran cuevas. Por ejemplo, el sepulcro en el que pusieron al Señor Jesucristo era una cueva. Y esos sepulcros eran lugares especiales que se les asignaban. Estaba la cueva, a veces era una cueva natural, a veces era tallada la cueva, ¿sí?, hecha la cueva. Y lo que se hacía era poner una piedra para bloquear, para cubrir, para tapar la entrada. Y esa piedra se pintaba de blanco para que la gente supiera que era un sepulcro. Y sobre todo los fariseos, los saduceos, los religiosos no tocaran esa piedra, porque si la tocaban, quedaban contaminados, eran inmundos y tenían que hacer todo un ritual para poderse purificar. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Ok. Entonces, así fue como sepultaron a Eliseo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Estos hombres traen el cuerpo, viene vienen sus enemigos, se ven en peligro, dicen, ya no nos da tiempo de meterlo y cavar y hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Corrieron la piedra del lugar donde estaba Eliseo, sin saber que era Eliseo el que estaba ahí, ¿sí?, y tiraron el cuerpo adentro. Ahora, ya había pasado tiempo desde que Eliseo había muerto, porque dice que tocó, ¿qué?, sus huesos. No tocó su cuerpo, ¿tocó qué? Sus huesos. Es decir, ya se había descompuesto el cuerpo, los gusanos ya habían hecho su labor, ¿verdad? Así que ahí también aplica lo que nosotros decimos, estos ojitos que se han de comer los gusanos, ya se los habían comido. Ya estaban solamente que los huesos de Eliseo ahí. Y dice la escritura que cuando el muerto toca los huesos de Eliseo, resucita. ¡Qué increíble! Pero a mí me habla de en dónde estaba reposando la unción de Dios. En Eliseo, en su cuerpo, hasta los huesos. Hasta los huesos. Esa unción, aún después de muerto Eliseo, aún permanecía en él. Ahora, esto es increíble y le voy a explicar por qué. La Biblia dice que recibió la doble unción de la que tenía Elías. ¿Usted sabía que él hizo el doble de milagros de los que hizo Elías? El doble. El doble. Pero le faltaba resucitar 2 muertos. Y esto se cumple después de muerto. Eso es lo más curioso que yo encuentro en la palabra. Pero esto nos muestra que el Señor unge, lo que unge es nuestro cuerpo, y que esa unción penetra y afecta todo nuestro ser, hasta los huesos. Así que en segundo lugar, debemos dejar perfectamente establecido que para el Señor mi cuerpo es importante porque es ungido por Él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora vaya conmigo con su Biblia a Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1, 7. Yo espero que no se me esté atragantando. Hechos capítulo 1, versículo 7. Porque ahora vamos a ver cómo mi cuerpo es el medio a través del cual testifico. Son palabras del Señor Jesucristo hablando a los discípulos antes de partir. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, es decir, esto contestando a la pregunta de los discípulos de cuándo vendrás a restaurar el reino, ¿ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor le prometió a los discípulos que ellos recibirían poder para realizar su obra en el momento en el que el Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas. Ahora, ¿dónde reposaría el Espíritu Santo? En sus cuerpos. En sus cuerpos. Y con esos cuerpos llenos de poder, irían por todo el mundo predicando el Evangelio. Irían por todo el mundo testificando de las grandes cosas que el Señor había hecho en sus vidas y siendo instrumentos del Espíritu Santo para consolar y para animar a los hermanos. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando nosotros miramos esta acción, cuando nosotros miramos que los discípulos han sido llenos del Espíritu Santo y que reciben poder, tenemos que entender para qué es el poder. El poder es para testificar. El poder es para cumplir con la obra que Dios nos ha dado. La unción es para capacitarnos y a través de ella poder realizar la obra que Dios ha puesto y ha dejado en nuestras manos. Y aquí lo que yo estoy diciendo es que estos hombres llevaban esa unción, llevaban ese poder a donde quiera que ellos iban y era el que los ayudaba a testificar de lo que Dios había hecho. Y la Biblia nos dice que como una consecuencia de su testimonio, como una consecuencia de la predicación de la palabra, después eran hechos milagros y maravillas incluso por medio de esas vidas. ¿Ok? Pero hay algo que a veces nosotros hemos olvidado como creyentes. Y es que cuando uno de nuestros hermanos se encuentra afligido, cuando uno de nuestros hermanos está pasando por problemas, cuando uno de nuestros hermanos está pasando por tribulación, generalmente nosotros oramos para que él sea animado y fortalecido por el Señor, ¿verdad? Y le decimos: Espíritu Santo, ven, desciende, anímalo, guíalo, fortalécelo, tu mano, Señor, extiéndela sobre su vida, sé tú animándole. Pero lo que se nos olvida a nosotros es que, si bien es cierto, Dios puede hacerlo de una manera total y absolutamente sobrenatural. ¿Qué quiero decir? Que la persona está afligida y puede venir el Espíritu Santo de manera sobrenatural y reanimarlo. Lo que también Dios podría hacer es utilizarte a ti y utilizarme a mí para consolarlo y para animarlo. Y de todos modos lo estaría haciendo ¿quién? El Espíritu Santo. Porque es el que nos lleva, nos guía, nos impulsa y capacita para hacer. Precisamente por eso, el ministrar a los hermanos, el visitarlos en sus casas, no es una labor exclusiva de unos cuantos. Esto es algo que todos podríamos y deberíamos hacer. Ok, cierro el paréntesis. De manera que el cuerpo se convierte en el instrumento a través del cual el Señor obra, y por eso es tan importante, y por eso el Señor lo redimió con su sangre. ¿Se da cuenta? Porque mire, nadie de nosotros testifica en el Espíritu del Señor, ¿o sí? Eso no sucede. Sino que todos y cada uno de nosotros lo hacemos con nuestros cuerpos. Todos. Los discípulos no viajaron en el Espíritu a testificar, ¿verdad? Sino que lo hicieron con sus cuerpos. El apóstol Pablo no recibió azotes en el Espíritu, sino que los recibió en su cuerpo. Así que en tercer lugar, nuestros cuerpos son importantes para Dios porque son el medio que Él usa para llevar el mensaje de la palabra y testificar. Son el medio que Dios usa, que Dios utiliza para enviar su palabra y testificar. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Ahora, yo quiero que por favor vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Y aquí quiero hacerle unas preguntas. Ok, hasta aquí yo espero que te quede claro que Cristo Jesús vino a nuestras vidas. Vino a este mundo no solamente a traer salvación sobre nuestro espíritu y nuestra alma, sino también sobre nuestro cuerpo. Pagó una redención completa por nosotros. Que nuestro cuerpo es importante para Dios porque en primer lugar es morada de Dios. En segundo lugar, es lo que Dios unge. La unción reposa sobre nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, es el medio que Dios utiliza para llevar su palabra y testificar. ¿Ok? El testimonio de Dios, escúcheme bien, el testimonio de Dios no va a ser conocido en este mundo si no es a través de nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque miren, hay mucha gente que dice, no, Dios trae a la gente a la iglesia. Vamos a orar para que Dios traiga a la gente a la iglesia. ¿Qué estamos diciendo? Que el Espíritu de Dios vaya y de manera sobrenatural haga que la gente cuando vaya pasando aquí enfrente voltee a ver a la mano y diga, iglesia cristiana, ay, sí, sentí un impulso y me metí. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿pudiera suceder eso? Sí. Podría. Sí, sí, podría. Pero no es a lo que se refiere la palabra. La palabra nos envía a nosotros a dar el testimonio de Dios. Porque ¿de qué otra manera Dios puede ser conocido si no es a través de las vidas? ¿De qué otra manera? Si yo no doy, si yo callo el testimonio de Dios, ¿cómo es que Dios va a ser conocido? ¿Se da cuenta? Entonces, en tercer lugar, mi cuerpo es importante para Dios porque es el medio a través del cual Dios se da a conocer a otras vidas. ¿Sí? Así es que entonces yo te preguntaría, ¿en qué condiciones tienes el instrumento del Señor, tu cuerpo? ¿Cómo lo estás cuidando? Porque si mi cuerpo es morada de Dios, si mi cuerpo es lo que Dios unge y es el medio a través del cual Dios obra, justo es que lo tenga en las mejores condiciones que me sean posibles. Es más, el mismo Señor nos advierte que no nos atrevamos a destruirlos, y esto incluye el maltratar nuestros cuerpos. Eso lo incluye. Ahora sí, ponga sus ojos en 1 Corintios 3:16. Ahí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, por si les quedaba duda, santo es. Y esta palabra, escúcheme bien, me obliga a cuidar y procurar de manera correcta mi cuerpo. Yo quiero que piense en algo. Piense en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, no imagine al Señor Jesucristo como las películas. No, no, a lo que yo me quiero referir es, ¿en qué condiciones debió guardar el Señor Jesucristo su cuerpo cuando estuvo aquí en la tierra? Perfectas, ¿no cree? Perfectas. Y fíjese, guardó su cuerpo perfecto, irreprensible, para ser crucificado, para ser maltratado, para ser bofeteado, lacerado, traspasado. Para eso lo guardó. Porque él sabía lo que iban a hacer con su cuerpo. Sin embargo, cuidó su cuerpo. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo tendría el colesterol alto? ¿Sufriría de triglicéridos? ¿O de algunos séridos que traemos en la sangre que nos hacen daño? ¿Usted cree que así estaría el cuerpo? ¿Usted cree que la imagen del Señor Jesucristo sería la imagen de un hombre de arriba de 30 años, panzón y todo dejado, guandajón? ¿Usted lo puede imaginar de esa manera, viviendo en excesos y corriendo alcohol por su sangre y botana y todo lo demás? ¿Verdad que no? No lo podemos imaginar de esa manera. Él cuidó su cuerpo para ser ofrecido delante de Dios. Para ser ofrecido delante de Dios. Ahora, quizás lo primero que deberíamos preguntarnos en relación a cuidar nuestros cuerpos es, hermano, ¿cómo lo estamos alimentando? ¿Cómo estás alimentando tu cuerpo? Porque para que nuestro cuerpo esté sano, lo primero que necesitamos es alimentarlo. ¿Cómo lo estamos alimentando? Le quiero dar un dato. ¿Usted sabía que nuestro país por fin fue el primer lugar en obesidad infantil? Por fin ocupamos el primer lugar, pero en obesidad infantil. ¡Qué curioso! ¿Cómo estamos alimentando a nuestros niños? Pero eso, si usted ve a su chiquito gordito y dice, mira, gordito, lleno de vida, lleno de grasa, lleno de triglicéridos, lleno de colesterol, pero no está lleno de vida. ¿Cómo lo estamos alimentando? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Seguimos la dieta de la vitamina T? ¿Taco, tamal, tlacoyo, torta? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Lo estamos haciendo además a la hora correcta o a deshoras? Ahora, para los que deben llevar una dieta por causa de alguna enfermedad, ¿están siendo disciplinados, hermanos? Le quiero hacer una pregunta, no conteste. ¿Cuánto mide su cintura? Bueno, o cuando menos el lugar donde alguna vez estuvo. ¿Usted sabía que se mide más varones de 90 centímetros? ¿Tiene problemas? Y para que digas que no hay metro, bueno, está bien. El que llegue a 36 desparramado, tiene problemas. Mujeres, ¿ustedes sabían que su cintura no puede medir arriba de 80 centímetros? Sin faja. ¿Cómo nos estamos alimentando? Ahora, cuidar el cuerpo no es solo alimentarlo, ¿está de acuerdo conmigo? Muy bien. Sino que también se hace necesario el ejercitarlo. Muy bien. ¿Estás haciendo algún tipo de ejercicio? ¿Sabía que se nos recomienda caminar cuando menos media hora diaria? O sea, no estamos hablando de que tienes que ir a los Queenovics. No estamos hablando de que tienes que ir al Zumba o tienes que ir a hacer bicicleta. No, estamos hablando de caminar cuando menos media hora diaria. Hay personas que tienen una vida muy, muy sedentaria. Deje por un instante la telenovela y haga algo por su cuerpo. Ahora, le pregunto, ¿está descansando? Cuidar el cuerpo de manera apropiada incluye el descanso. Yo te pregunto, ¿cuántas horas duermes a diario? ¿Cuántas horas duerme a diario? Yo en alguna ocasión escuché a un predicador decir algo en lo que tenía mucha razón. Él decía que en una casa lo más importante, por lo que más deberíamos preocuparnos en tener, no es ni la sala, ni la televisión, ni la pantalla de plasma, ni el equipo de sonido, sino en lo que mejor podríamos invertir nuestros recursos, es en una buena cama, en un buen colchón. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted lo ha pensado, pero un tercio de su vida lo va a pasar ahí. Un tercio de su vida lo va a pasar ahí. ¿Cómo está descansando? Mire, el mismo Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que se alejaba de las multitudes buscando descansar y reponer sus fuerzas. Ahora, aquellos que se encuentran enfermos, ¿se están atendiendo, hermanos? ¿Se están cuidando? No, hermano, es que estoy esperando en el Señor para que Él me sane. Y sabe que eso está muy bien. Pero mientras no lo hace, es necesario que te atiendas. Es necesario que te cuides. Es necesario que acudas al médico. Y sigas, si se hace necesario, un tratamiento. El no hacerlo, escúcheme bien, el no hacerlo es pecado. Porque no estoy cuidando el templo del Señor. Y leímos que el que no cuida, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es atentar en contra de su salud, y por lo tanto es atentar en contra de su cuerpo, y es destruir el templo del Señor. ¿Ok? Pero mire, en este atender a nuestra salud y cuerpo, existe un peligro. El que nos afanemos tanto en cuidar nuestro cuerpo, es decir, el otro extremo, en cuidar nuestra apariencia, que caigamos en idolatría del cuerpo. Que caigamos en lo que el mundo ha caído y ha impuesto como una moda, sobre todo entre nuestros jóvenes. Mire, hermano, no entiendo cómo es posible que exista para las jovencitas la talla cero. Cuando nosotros vemos el desfile de moda, observamos a mujeres de más de 1,70 de estatura siendo talla cero. Algo que no es normal. Algo que de la única manera en que se puede alcanzar es no comiendo. De ahí que cada vez más y más jovencitas estén cayendo año con año en la bulimia y la anorexia, que son trastornos alimenticios provocados por el problema de la personalidad, porque no se aceptan tal y como son. Porque no se está a gusto con la apariencia, porque no se cumple con los estándares que el mundo ha impuesto. ¿Usted sabía, hermano, que el 10% de los enfermos de bulimia o anorexia se mueren? Ahora, ¿qué podemos decir de esas personas que han hecho de sus cuerpos un ídolo? Que se la pasan haciendo ejercicio todos los días, a toda hora, no solamente buscando bajar de peso por este medio, sino aumentar volumen en algunas partes de su cuerpo, y que se la viven en los gimnasios. Hombres y mujeres por igual, por igual. Que llevan dietas bastante complicadas y que no solamente consumen suplementos alimenticios, sino que llegan al grado de que comienzan a tomar anabólicos y esteroides. Miren, estas sustancias que definitivamente sí les van a ayudar a conseguir los resultados que quieren, pero en el proceso van a destruir el hígado, los riñones, el páncreas, digo, por mencionar algunos, ¿no? Y todo para lucir como todos aquellos que salen en las portadas de las revistas. Por seguir con lo que este mundo les ha impuesto. Ahora, ¿qué podríamos decir de todos aquellos que se someten a operaciones estéticas? Porque existe el grupo de los que hacen ejercicio, pero existe el otro grupo. El de los que nunca han hecho ejercicio, pero quieren tener cuerpos perfectos. Así que se someten a operaciones estéticas, cirugía de pechos, omoplastía, rinoplastía, liposucción, abdominoplastía, implantes dentales y en fin, podría seguir con las plastías que usted quiera. Mire, cirugías que no son necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero sí lo son para alimentar nuestros egos. Cirugías en las que las personas se someten a ellas con tal de seguirle rindiendo culto a sus cuerpos y a la apariencia. Cirugías en las que, ¿sabía usted que en nuestro país suman más de 400,000 al año? Y que en ese renglón ocupamos el quinto lugar mundial. Después de Estados Unidos, China, Brasil y la India, está México. En cirugías estéticas. Cirugías en las que cientos de personas mueren al año en el mundo. Por ejemplo, en España se mueren 14 personas al año por estas cirugías. En Estados Unidos 10. Y en México más de 30. Cirugías que han afectado a todos los que se han sometido a ellas sin importar si son o no famosos. Como recientemente a Alejandra Guzmán. Y cobrando ya hace algunos años la vida de Lucha Villa. Y todo por rendir culto al cuerpo, a la estética, a el querer lucir bien, aun cuando nuestra salud se vea en riesgo o afectada. Esto es idolatría desde donde quiera verlo. Porque no es posible que con tal de tener cuerpos perfectos, según el mundo, estemos dispuestos a perder o a poner en riesgo nuestra salud. Pero yo le pregunto, ¿quién le dijo que lo perfecto es pesar menos de 50 kilos cuando se mide 1,70? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que las medidas perfectas son 90, 60, 90? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo que la nariz recta y los labios carnosos son lo ideal? ¿Quién le dijo que ser blanco y no moreno es mejor? El mundo. El mundo. Pero del mundo, de sus deseos e influencia, Cristo vino a librarnos. Y sobre todo de ese culto que hoy en día se rinde al cuerpo. Mire, el Señor nos manda a cuidar nuestros cuerpos, el tener cuidado de nosotros mismos, pues nuestros cuerpos son valiosos y preciados para aquel que nos hizo y nos formó, estando aún en el vientre de nuestras madres. Él nos hizo tal y como somos. Así, hermano. Así que cuidemos de ellos. Cuídese. Cuídese, no espere que una enfermedad, no espere que una consecuencia del descuido nos obligue a hacerlo. Mire, en alguna ocasión escuché a alguien compartir esto que le voy a decir. Siempre tenemos dos maneras de hacer las cosas. Una es para prevenir y la otra es como consecuencia de no haberlo hecho. ¿Qué quiero decir? A aquellos que comen demasiada azúcar, que toman demasiadas azúcares, que toman refrescos todo el tiempo, que el agua El agua es para las ranas y para los sapos que nadan bien, dicen ellos. Agua simple, pero ¿cómo crees? Me da asco. Y entonces consumen refrescos. ¿Usted sabía que lo más dañino del refresco es la goma que se utiliza para el color que se queda en su organismo? ¿Y los azúcares que utiliza? Se consume 7 veces más la cantidad de agua del refresco que usted se lleva a la boca. ¿Qué quiero decir? Lo voy a explicar. Por 1 litro de refresco se desperdician 7 de agua para producirlo. Ahora, usted tiene 2 opciones. Siga comiendo como come. Siga entrándole al refresco como le entra. Al azúcar, al café póngale 3 o 4 cucharadas de azúcar, pues total, ¿cuál es el problema? Es que si no, no me sabe rico, pues entonces tome otra cosa. Pero sígalo haciendo, y el día de mañana que le sube el azúcar, usted la va a tener que dejar. Finalmente la va a tener que dejar, no por gusto, no para prevenir, sino como una consecuencia de que no lo hizo. ¿Cuántas personas usted no conoce que después de un infarto cambian radicalmente su vida? Antes del infarto ni esperanzas que hicieran ejercicio y que cuidaran su manera de comer. Pero después del infarto usted los ve saliendo todas las mañanas a correr, a caminar, se cuidan en lo que comen, cambian su estilo de vida. Algo que pudo haber hecho antes, que le hubiera podido evitar el infarto, pero ahora lo tiene que hacer porque si no, le vuelve a dar como una consecuencia. Y a eso es a lo que Dios quiere llevarnos el día de hoy. Es cierto, tenemos que guardar irreprensible nuestro espíritu, sí. Tenemos que guardar irreprensible nuestra alma, sí. Pero también debemos guardar irreprensible nuestro cuerpo. Tiene usted que aprender a cuidar su cuerpo. Pero de tal manera que no se haga un ídolo sobre su vida. Que no termine adorando al cuerpo, adorando la belleza que este mundo nos ha impuesto a todos y cada uno de nosotros. Y aquí viene el problema mayor. Acéptese como es. Hay cosas que quizás sí podría cambiar si usted llevara un estilo de vida más sano. Eso está bien. Pero no al grado de que usted, mujer que sobrepasa los 40 años de edad, que está por encima de los 40 años y quiere volver a entrar al vestido de novia de cuando se casó, por el amor de Dios. Es que quiere volver a tener las mismas medidas de cuando le gustó al cocodrilo de su marido. Ahora yo le pregunto, ¿eso es posible? De una manera sana, normalmente no. Cuídese, cuídese, pero pregúntese, ¿para quién? ¿Se cuida para usted? ¿Se cuida para Dios? Y se cuida para agradarle a su marido, y usted, marido, para agradarle a su mujer. Eso es sano. Lo que no es sano es que se cuide para agradarle no solo a su marido, sino a los maridos de otras. Hay maridos que no tienen problemas con que usted tenga ese pequeño y ligero exceso de peso. No, ellos no tienen bronca con eso. La única obsesionada es usted. Es que está loca, es que está llanta. Pero si él dice, pero si estás hermosa. No, pero como me dices, soy un puerco parado. Y que quizás... No, no es así. ¿A quién le quieres gustar finalmente? ¿A quién quieres agradar? En el último de los casos, y eso es a lo que Dios nos quiere llevar el día de hoy. ¿Le quieres agradar a Dios? Cuídate. ¿Te quieres agradar a ti mismo? Haces bien. ¿Quieres agradarle a alguien más? A tu esposo, a tu esposa. ¿Quieres agradarle a muchos más? Tienes problemas. Tienes problemas. Tienes problemas. No rindamos culto al cuerpo. Recordemos que fuimos llamados a dejar todo tipo de idolatría, y esto por supuesto que incluye a aquella que se hace al cuerpo. ¿Está bien? Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, que nos enseñe a cuidar de nosotros, a cuidar lo que comemos, y cómo lo comemos, a ejercitarnos y descansar el tiempo que es necesario, y si nos encontramos enfermos, no dejemos de pedir y de esperar de parte de Dios un milagro, pero mientras tanto, atendámonos. Recordemos que somos instrumentos en las manos de Dios. Presentémosle el mejor instrumento que podamos. Amén. Póngase de pie conmigo. Y hermano, así puesto de pie, solamente le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos un instante. Y quizás muchos de nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, o aún hoy mismo, tenemos algunos problemas al aceptarnos tal y como somos. Quizás hemos vivido bajo la corriente, bajo la influencia de este mundo, pensando que si fuéramos más altos, si fuéramos más blancos, si tuviéramos más cabello, si tuviéramos menos canas. Seríamos más felices. ¿Le gustaríamos más a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Nos sentiríamos mejor con nosotros mismos? Cuando en realidad no hemos tomado en cuenta que así fuimos hechos y fuimos creados por Dios. Que a Él no le sorprende el color de nuestra piel, ni el color de nuestros ojos, ni la complexión que tenemos. Pero quizás hemos vivido años rechazándonos a nosotros mismos, atentando en contra de nuestra salud, a través del llevar dietas y conducir nuestra vida de una manera total y absolutamente exagerada en lo que hacemos. Traspasando esa delgada línea del cuidarnos para caer en la idolatría. Y el día de hoy Dios nos habla con mucha claridad sobre la necesidad de cuidarnos, lo importante que es para Él nuestro cuerpo, pero lo importante que es el que lo hagamos a la manera de Dios. Buscando agradarlo a Él, buscando agradarnos a nosotros mismos, eso no tiene nada de malo. Y buscando agradar, si somos casados, a nuestras parejas. Lo que es más de esto, de mal proviene. Así como el Señor Jesucristo guardó y cuidó y vio por su cuerpo, de la misma manera deberíamos estar haciendo nosotros. Y quizás muchos necesitamos la ayuda de ese Señor, del Señor Jesucristo. Necesitamos de su ayuda para poder entenderlo, para poder comprender lo importantes que somos, lo mucho que nos ama y poder aceptarnos tal y como Él nos hizo. Pidiéndole que nos dé sabiduría y que traiga dirección a nuestras vidas para que nos podamos cuidar y podamos presentarle a Él el mejor instrumento. La Biblia nos pide que seamos irreprensibles en nuestro cuerpo y esto incluye el aprender a cuidarnos. Señor, en el nombre de Jesús aquí estamos, delante de tu presencia y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, bendito Padre Celestial, cuidarnos. Queremos aprender a cuidarnos y de esta manera no ofenderte, no pecar, no atentar en contra de tu santidad y de lo que tú has dejado escrito. Reconocemos que tenemos un Dios que es perfecto. Sí, Señor. Y que En esa perfección fuimos creados también nosotros. Y Padre Celestial, queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos dejado que la influencia de este mundo, que la vanagloria de esta vida influya sobre nuestras vidas a tal grado de que hemos renegado de lo que tú has hecho. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos, cúbrenos, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Levanto delante de tu presencia a mis hermanos, pero sobre todo en esta hora a aquellos que se encuentran enfermos en medio de nosotros. Oh Dios, cuánto aliento, cuánta esperanza trae a nuestras vidas el conocer que la redención sobre nuestras vidas fue completa y perfecta, que viniste a morir en la cruz del Calvario para redimir nuestra alma, para redimir nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, que por tu llaga hemos sido sanados, que eres tú nuestro médico por excelencia, que eres tú quien sigue extendiendo su mano de poder y trayendo sanidad sobre nuestros cuerpos, porque tú los redimiste, Señor, porque son importantes para ti. En el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre cada uno de mis hermanos que se encuentran enfermos y sánalos en el nombre de Jesús. Y Padre Celestial, ayúdanos a vivir una vida santa y piadosa delante de tu presencia, conociéndote a ti, en el nombre de Jesús, Señor.